nos cambió la música hoy. Ella dirá si es un cambio. Uno lo escucha con una oreja muy poco formada, escucha distinta esta música. Pero la profesora Cecilia Viñol está por allí. Buen día. ¿Qué tal? Buen día a todos ustedes, a la audiencia. El tema de hoy, la banda se llama Incubus. ¿Es esta misma? Una banda de rock estadounidense. Se llama Si no es ahora, ¿cuándo? Y tiene conexión con el tema de hoy. Porque además es un tema el que tenemos para entrarle muy, muy duro, ¿no? En el que hay que prestar mucha atención. Exactamente. Es un tema, bueno, a ver, vamos a decir, es la primera audición del 2025. Es cierto. Y como todos los comienzos del año, hacemos una evaluación del año que se fue, ¿verdad? Sí. Y nos proponemos nuevas metas, objetivos, nos planteamos cambios. Y por lo tanto quiero compartir con ustedes y con los oyentes una breve información de un libro que leí y que me impactó y me concientizó mucho sobre temas de nuestra salud y las opciones de vida que tomamos. Sí. El libro se llama Gente Ultraprocesada, por eso el tema de hoy era ultraprocesados versus alimentos agroecológicos. Sí. ¿Mm? El libro fue escrito por un médico investigador británico, Chris Van Tulleken, y el tema puede parecer, Ángeles, como inconexo con los temas de huerta orgánica que siempre tratamos, pero sin embargo no lo está. Está íntimamente vinculado por oposición, diríamos, por ser las dos opciones que se nos presentan. Consumimos lo que el modelo nos ofrece y promociona, o sea, ultraprocesados, o vamos por lo contrario, por nuestra huerta orgánica, plantar lo nuestro, consumir alimentos agroecológicos que cuidan nuestra salud, la de los productores y el ambiente, abriendo entonces un futuro verdaderamente sustentable. ¿Mm? Por ahí viene. Bien, bien. Van Tulleken es un médico especializado en enfermedades tropicales, egresado de Oxford, diplomado en virología molecular, pero que ha enfocado su carrera hacia el tema nutrición y sobre todo con énfasis en nutrición infantil. Él trabaja para UNICEF y ha recibido importantes premios por la divulgación de esta temática a través de la BBC. Y bueno, lo que él cuenta, después de estudios de años, de creo que cuanto paper y resultados de investigaciones ha habido al respecto, que hemos comenzado a ingerir sustancias construidas a partir de nuevas moléculas y usando procesos nunca jamás usados. Sustancias que no pueden ser llamadas comida, o mejor dicho, alimentos, ¿no? Y nuestras calorías provienen cada vez más de almidones modificados, de azúcares invertidas, o sea, no azúcares naturales, de proteínas hidrolizadas, de aceites en base a semillas, pero que han sido refinados, blanqueados, deorizados, hidrogenados. Y todas estas calorías han sido acondicionadas en preparaciones o en mezclas usando otras moléculas a las que nuestros sentidos nunca antes habían sido expuestos, como ser, Ángeles, emolientes, sintéticos, endulzantes, estabilizadores, humectantes, saborizantes, colorantes, agentes afirmantes, todo eso que leemos, si prestamos atención, en las cajas de un montón de productos que se encuentran a la venta como alimentos en las grandes superficies, fundamentalmente, ¿no? Que en general, con esto de las etiquetas, se ve exceso de grasa, exceso de azúcar, exceso de sal, pero como que ya ahí no vas a ver cuáles son los componentes. Claro, es mucho más profundo el problema. Claro. ¿Sabés que estas sustancias entraron en nuestra dieta gradualmente al comienzo de la última parte del siglo XIX? Sí, y se intensificó su penetración a partir de 1950. Y actualmente integran la dieta de la mayoría de la sociedad en Estados Unidos y en Gran Bretaña, y parte significativa de la dieta de casi todas las sociedades en la Tierra. Este es el nuevo sistema de producción industrial en el que entramos y somos las presas, somos la fuente de hacer dinero. Sí. Y en este nuevo sistema juegan tanto las corporaciones internacionales y miles de compañías nacionales un poco más chicas. Y el cebo para sacarnos dinero y crecer es la comida ultraprocesada. Los ultraprocesados se han transformado entonces en nuestra cultura gastronómica. Pero lo más interesante es tal vez, Ángeles, para aclarar todo, definir lo que es una comida ultraprocesada. Viene envuelta en plástico y tiene por lo menos un ingrediente de alguna comida estándar que cocinaríamos en nuestra casa, o sea, la comida casera hogareña. Podría definirse como una comida chatarra, pero para sorpresa no es tan fácil identificarla, ya que sabes que también hay ultraprocesados orgánicos, éticos, de animales en pastura o en libertad, no criados en corral. Hay ultraprocesados veganos, o sea que por eso hay que prestar una atención tremenda. Saben de que en realidad la primera definición formal de ultraprocesados surgió en Brasil en el 2010, formulada por un grupo de investigadores a cargo del catedrático de un médico especialista en nutrición de San Pablo que se llama Carlos Monteiro. Realmente interesantísimo porque, a ver, Monteiro se graduó de médico por los años 60, en los 70 y pico empezó a ejercer y a enfocar sobre todo en un país con tanta pobreza como Brasil, a estudiar problemas de nutrición infantil y demás. Por ahí él empezó a interesarse. Pero vamos a decir de que los ultraprocesados dañan nuestro organismo, aumentando las tasas de cáncer, de enfermedades metabólicas y de enfermedad mental, así como también dañan nuestras sociedades al desplazar la comida étnica, regional y tradicional de cada pueblo, llevando a un sistema de desigualdad, de pobreza, de muerte temprana o precoz, y a su vez siendo un factor primordial en la pérdida de biodiversidad a nivel mundial y la segunda gran causa de emisiones globales. No es pavada. Así que los ultraprocesados están causando la verdadera pandemia, la de la obesidad, que a nivel mundial sabemos que es una gran problemática. También causando mala nutrición y cambio climático. Eso por un lado. No sé si va quedando claro. Sí, claro. Sí. Bueno, la obesidad saben de que afecta a una cuarta parte de los niños a nivel mundial y a la mitad de los adultos. Una enfermedad causada por el marketing y por el consumo de sustancias adictivas. Vamos a decir de que comprando ultraprocesados, además, estamos apoyando su crecimiento y la riqueza de esas empresas que los diseñan, atención a esta palabra, diseñan los alimentos, fabrican y venden. Monteiro, sabés que hizo algo muy interesante que supongo que acá todas las nutricionistas que vienen a los programas tan buenas que siempre entrevistan estarán súper al tanto, porque propuso un sistema de clasificación de los alimentos que se llama NOVA, con B corta, y los divide en cuatro grupos. Presten atención. El primer grupo, alimentos sin procesar o mínimamente procesados, como lo que comimos siempre, carnes, frutas, verduras, también harinas y pasta. El segundo grupo, ingredientes culinarios procesados, o sea, aceites, manteca, grasa, azúcar, sal, vinagre, miel, féculas. Son todos alimentos pobres en nutrientes, pero ricos en energía. Que, mezclados con el primer grupo, o sea, con el de los alimentos sin procesar, son la base de nuestras deliciosas comidas caseras. Totalmente. De todo lo que hacemos en casa, lo que cocinamos todavía. El tercer grupo es el de comidas procesadas, o sea, mezclas de los dos primeros grupos, del grupo 1 y del grupo 2, procesados fundamentalmente para su conservación, que fue lo primero que apareció en los años 50, ¿verdad? Arvejitas en lata, el tomate en conserva, fruta en almíbar, el cornet beef famoso, el atún, las sardinas en lata, los encurtidos, morroncitos en vinagre, hongos, esas cosas. Ese sería el tercer grupo. Y el cuarto grupo es justamente esto nuevo, los ultraprocesados, que la definición exacta sería fórmulas, ahí van, no alimentos, fórmulas con ingredientes casi exclusivamente de uso industrial, elaborados a través de procesos industriales que requieren equipo y tecnología sofisticada, dividiendo el alimento original natural en sustancias que son modificadas químicamente. Están diseñados para ser muy rentables, acá el tema de lucro, de bajo costo, de larga vida en góndola, de fácil transporte y listos para consumir. Ahí viene todo el tema de depredación de la biodiversidad, de lo que siempre hablamos, que ciertas frutas, ciertas verduras ya no se plantan más porque no tienen buena conservación, no tienen fácil transporte, ahí estamos reduciendo toda la biodiversidad y lo cultural, ¿verdad? Sí. Bueno, hasta ahí, Ángeles, ¿cómo vamos? Lo que pasa es que a uno lo que se le abre es una cosa tan enorme que vos decís, ¿cómo hago para escaparle, no? ¿Cómo hacen? Pero eso vos lo ves dónde lo metés. ¿Cómo hacen para que caigamos? Y se puede evitar ese tipo de cosas. Claro, es la que digo, claro. ¿No? Eso justo es lo que yo quiero que reflexionemos, qué lecciones tomamos, porque está en nuestras manos. Esta información es lo importante, está en nuestras manos y es parte de la decisión de qué tipo de salud tenemos, de qué hacemos, si nos molestamos en cocinarnos, qué tiempo dedicamos para las cosas, a quiénes compramos, a quiénes apoyamos, todo eso. Les voy a comentar algo bien interesante, porque este investigador no solo recorrió, consultó expertos de todo tipo y expertos en diseño, consultó a expertos en diseño de ultraprocesados, sino que también decidió probar en sí mismo, en su cuerpo, una dieta de un mes solo a base de ultraprocesados, monitoreado por un grupo de científicos, de una persona, una doctora especializada en obesidad, en diabetes, en endocrinología, de la Universidad del Hospital de Londres. Y bueno, le hicieron estudios de todo tipo, exhaustivos, antes de comenzar, para ver su estado físico, y hasta estudios cerebrales, que él mismo como médico decía, bueno, pero a ver, ¿qué tiene que ver? ¿Por qué me hacen esto? Y le hicieron el control, por supuesto, post la ingesta de ultraprocesados durante ese mes. Los resultados que él fue teniendo así nomás mientras que iba haciéndole esa dieta fueron insomnio, ansiedad, falta de concentración, constipación, aumento de peso en un mes de 6 kilos, que él mismo dice que si hubiera seguido durante un año ese consumo, duplicaba totalmente su peso corporal y se transformaba en un obeso. Inflamación, pero lo más grave de todo esto, lo que realmente me impactó, es que en un mes, cuando le hacen el scan cerebral, confirman de que hay cambios en las conexiones cerebrales, en los neurotransmisores. Cosas que se dan cuando hay adicción a drogas. O sea que ahí tenemos el tema de lo adictivo de estos alimentos. Que creo que cualquiera de nosotros de alguna forma que ha probado no quiero dar marcas, pero alguna papita de esas comidas ultra saladas o ultra dulces que se nos venden y que la gente compra para sustituir a veces un desayuno o una merienda porque está en la calle y no tiene tiempo y elige eso porque es más barato y más rápido porque ya está listo, no podés parar. Comés una, dos, tres, cuatro, cinco y te comés todo el paquete. Sí. ¿Mm? Creo que va por ahí que uno lo puede ver claramente. Sí. ¿Mm? Porque no lo reconoce el organismo además como alimento, dicen, ¿no? Claro, porque además no da nunca saciedad. Claro. Porque yo siempre lo digo a mis alumnos, a ver, no más un pan lactal de baja calidad, que es un ultraprocesado porque tiene un montón de conservantes, de saborizantes, de emulsionantes, de sí. Más pudiera ser también harina de trigo transgénico, sí. También. Cuando uno come, tiene esa sensación de que es como una espuma, como una cosa sí, que se puede comer de repente. ¿Verdad? Claro, ¿cuántas tostadas? Cuatro. Si yo como una rodaja de mi pan casero integral con semillas o con harina de avena, la satisfacción y la nutrición es absolutamente otra. Me satisface y hasta el mediodía no tengo hambre. Creo que eso es algo notorio, ¿no? Claro. Y no importa si en la bolsita de ese pan dice que no tiene cero grasas trans, sin azúcar, sin esto, sin aquello, sigue siendo un pan lactal. Claro. Sí, sí, sí, sigue siendo algo que está dentro de esta categoría, porque justamente cuando nos encontramos con etiquetado, a ver, no soy experta en etiquetado, no soy nutricionista, ustedes siempre han consultado y han llamado al doctor Claudio Martínez de Bat, que es una eminencia en eso, en lo que ha investigado en cuanto a edición génica, transgénicos, a todo, pero es... esa diferencia es absolutamente evidente. Yo quería dar también, para que la audiencia sepa, una evidencia científica de los ultraprocesados asociados a cosas que además todos estamos viendo alrededor a nivel mundial, que se han intensificado, que las podemos reconocer en nosotros mismos o en familiares o en vecinos, de cosas que le suceden a nivel de salud. Están asociados a muerte, a enfermedades cardiovasculares, infartos, ACV, a cáncer de todo tipo, pero en especial a cáncer de mama, a diabetes tipo 2, o sea la no insulino dependiente, a hipertensión, con esa cantidad de sal, no cabe duda, a hígado graso, a enfermedades inflamatorias intestinales, que las escuchamos a diario, de gente con intolerancias, ¿verdad? A síndrome de colon irritable, a depresión, también se habla mucho de su influencia en demencia y en Alzheimer, a posible aumento de autismo, sobre todo en niños, que lo estamos viendo muchísimo acá en Uruguay, por eso siempre comienzan con un cambio de dieta, ¿verdad?, con los niños, con los tratamientos, a perfil lipídico malo, a dispepsia, o sea, temas de digestivos. Digestivo. ¿Mm? Y bueno, cuarta parte entonces de la comida esta de alta calidad, que dicen es ultraprocesados, mucha basada en plantas, baja en azúcar, en grasa, en sal, pero son ultraprocesados. Y las empresas que están detrás son bien conocidas, muchas de ellas laboratorios. Tenemos Abbott, Danone, Nestlé, Quaker, Mars, PepsiCo, McCain, Mondelez, etcétera. También están en los nutrientes, bien interesantes, suplementos que tanto están de moda. Y este investigador lo que dice que no recomienda los suplementos, que lo que hay que comer es comida fresca, natural, y en esa variedad y en esa calidad de lo que ingerimos ya va lo que el cuerpo necesita de vitaminas, de minerales, de todo. ¿Sí? Qué impresionante. Tenemos que ir terminando, pero me estoy acordando en este momento, hace años la doctora, la compañera Carmen Carrero, que alertaba sobre unos yogurcitos chiquitos que había, no me acuerdo cómo se llamaban, que le daban a los niños chiquitos porque era bueno, los no bebés. Sé qué. Y ella decía, lo que hay que darles es leche, lo que hay que darles es... era otra cosa, ¿no? No es claro, y sobre preparado. Todo la trazabilidad del alimento, saber dónde viene, todo eso, ¿no? ¿Verdad? Porque puedo decir algo, pero no lo es. Lo quería decir, mira, si me permitís rápidamente una historia breve del primer alimento que surgió, para que vean el tema de lucro y ética. Fue una manteca a partir de carbón, así como lo escuchan. Surgió en Alemania, que estaba corta de combustible en época de guerra, no tenía combustible para autos, tanques y aviones, y encomienda a dos científicos, Fischer y Tropf, que tenían buenos depósitos de carbón de baja calidad y que encontraran un método al comienzo de los años 40 para producir el combustible que necesitaban. Ese proceso industrial, sabés que dejaba un residuo, subproducto, que era la parafina. Y entonces ahí otro nazi, Arthur Inhausen, tuvo la idea de usarla para beneficio del partido nazi para cubrir la necesidad de grasas comestibles que faltaban en Alemania también durante la guerra. Ya que estaban cortadas toda la importación de lino, de soja, de aceite de ballena, de otras cosas. Entonces, en ese momento estaban transformando la parafina en jabón un señor Henkel, que es el inventor del Persil, que les debe de sonar muy bien a ustedes, porque acá recibimos esos jabones de esa fábrica, jabones líquidos y en polvo, ¿tá? Y ese hombre entonces decidió inventar un símil manteca a partir de la parafina, junto con otro químico mezclado, que es un diacetil, es un químico que con el que se saboriza el popcorn, el pororo, ese que comemos. Sí. ¿Mm? Bueno, con ese saborizante, más agua, sal y beta caroteno para darle el color amarillito, hizo ese nuevo producto. Oye. ¿Y en quienes lo probaron? A ver si adivinan. Fue la primera comida totalmente sintética aprobada para consumo humano después de experimentarla en más de 6.000 prisioneros en los campos de concentración. Clarísimo. Está dicho todo. Está todo dicho. Todo dicho. O sea que, bueno, sentarnos a la mesa a comer comida casera y en buena compañía es un signo de buena salud y de buena calidad de vida. Y a eso invito a algún oyente con preguntas o con opiniones. Sí, Clara dice, saludos a la profesora Cecilia y audiencia, el tema tratado es relevante, gracias por la difusión. Y Ana también escribe y dice, buenos días, escuchando atentamente, si me puede aclarar sobre la leche de soja, por favor, gracias. Bueno, sobre la leche de soja, decir que no tiene nada malo si no es de soja transgénica. Claro. Si es de soja no modificada, de soja natural, la soja es súper importante y tiene aportes, como todas las legumbres, súper valiosos. ¿Mm? El tema es chequear eso, que sea bio, que sea orgánica, que no sea modificada. Bien. Bueno, a cocinar es la consigna con la que cerramos esta columna. A cocinar. Sí, a cocinar, a cuidarnos. Ahí y a cuidar este nuestro ambiente y apoyar a quienes, como siempre digo, pequeños y medianos productores, que son los que nos dan de comer en todo este planeta. Bueno, un abrazo, Cecilia. Un abrazo grande y gracias a todos. Chau.